FM Amanecer 102.7. Por eso hacía falta. Seguimos surcando el campo junto a Acontecer Rural y nos vamos a ir a Expo Agro. En ese marco, allí, una de las empresas que tuvimos la oportunidad de visitar y contactar el trabajo que se está haciendo en materia de tecnología fue la empresa IPESA. En ese marco, hoy, un 70% prácticamente del mercado en lo que es el silo bolsa está siendo embolsado por esta línea de bolsas que tiene una característica muy importante, ¿no? La solidaridad. Cuando usted ve un silo bolsa color rosa en cualquier campo, bueno, ¿qué significa eso? Es que ese productor compró ese silo bolsa color rosa y por cada $10 que ese productor compró, o mejor dicho, por cada silo bolsa que es color rosa que ese productor compró, cada $10 que vende la empresa y pesa, $10 van a una institución, a una ONG que está trabajando en pos de la prevención del cáncer de mama. De allí es que el color rosa, si no mal no recuerdes, Fundaleu, la entidad. Pablo Señeu, desde el área comercial, desde IPESA, nos dejó algunos conceptos sobre, bueno, cómo se presentó en Expo Agro la empresa, el trabajo que vienen realizando en ese sentido, y esta es su palabra. Bueno, Pablo, IPESA nuevamente en Expo Agro, la expectativa y también novedades, ¿no? Bueno, en principio para nosotros Expo Agro es un punto de encuentro con toda la red de distribución y es un punto de apalancamiento para el desarrollo de este sistema que en Argentina, como pionero del sistema, nos permitió posicionarnos como líderes a nivel mundial. Y hoy este sistema es el que se difunde en el mundo y Expo Agro es un punto crucial en esa difusión. Verdaderamente el desarrollo del embolsado de granos secos en Argentina es un desarrollo propio y hoy muchos países del mundo están incorporando esta tecnología a partir del conocimiento que se generó acá y que hoy está llegando a todos los países que producen granos. Al margen de que ya era una tecnología que se conocía para lo que era reserva de materiales verdes, de reservas forrajeras, ¿no? Y cuando hablamos del almacenamiento de granos, ¿qué evolución ha tenido desde que comenzó por ahí a desarrollarse hasta el momento? Porque sabemos que es algo totalmente diferente. Sí, verdaderamente esto fue una adaptación. Argentina adaptó la tecnología de embolsado de reservas forrajeras, tanto picado de maíz como de sorgo, y hoy se embolsa todo tipo de granos, inclusive granos no tradicionales como arroz, arveja, incluso fertilizantes o subproductos de la industria. Lo que hemos visto en estos últimos años es una evolución hacia mayores diámetros de bolsas y mayores largos, buscando la eficiencia del uso de la bolsa. Y verdaderamente el productor argentino es siempre innovador y va un paso adelante en el uso de la bolsa, que verdaderamente es una tecnología que en Argentina está afianzada y hoy se puede hablar que entre el 40 y 50% de la cosecha de granos pasa por la bolsa. Estamos hablando también de cuestiones medioambientales y se trabaja que se sabe que desde IPESA Silo siempre se trabajó sobre el reciclado. Sí, nosotros tenemos, o sea, hoy no está implementado, pero hemos tenido asociación con distintas empresas que procesan el material, o sea, la bolsa una vez utilizada, sabiendo que la bolsa es de un único uso, pero hoy el material con el cual se obtiene el reciclado de la bolsa es de muy buena calidad y es muy demandado en el mercado. Verdaderamente uno va a ver muy pocos desperdicios de bolsa en el campo, sabiendo que es un producto muy valioso y muy buscado para poder ser recuperado. Pablo, en cuanto a la distribución y comercialización, ¿cuánto creció en el último año IPESA y cuánto cree que va a estar creciendo? Nosotros hemos tenido estos dos últimos años una evolución de un crecimiento entre un 10 y un 15% en los volúmenes. En estas dos últimas campañas, pandemia por medio, que esto tiene que ver básicamente con una estrategia de la empresa, que es una red muy amplia de distribución a lo largo y a lo ancho del país, que nos permite posicionar las bolsas antes de la cosecha, porque si bien es un producto conocido en el mercado y difundido y el productor lo tiene incorporado como un insumo más dentro de la cadena de producción, la demanda es muy puntual y logísticamente es muy difícil poder abastecer un mercado que en Argentina está rondando las 400.000 bolsas, poder abastecerlo en forma instantánea al momento de la cosecha. ¿Qué pasa? Hubo un auge en su momento de los silos chacra y entonces las empresas fomentaron el mantenimiento y acondicionamiento del silo chacra. Sí. ¿Está pasando lo mismo con el silo bolsa? Lo que es el sistema de embolsado es básicamente es un sistema dinámico, flexible y es de único uso. Lo que sí permitió la bolsa, a diferencia de un silo fijo, es ampliar las zonas productivas, porque obviamente que depende solamente de la demanda de almacenaje en el momento de cosecha, y que las zonas marginales que eventualmente no tenían capacidad de almacenaje originalmente pudieron a través de la bolsa asegurarse una cosecha en el momento oportuno, minimizando las pérdidas. Sí, sabemos que muchos productores lo utilizan de la otra manera, como silo, ¿cierto? Y hay sondas que se pueden aplicar para el monitoreo de humedad, monitoreo de, sí, de insectos. Lo que nosotros, lo que evolucionó la bolsa en sí, hoy ya las bolsas en general son termoselladas. Si quieren, paramos un minuto y sí, sí, porque no le va a servir el audio. Si quieren, hablamos, pero no lo graben porque me parece que no se. ¿No? No, lo que te decía, capaz que no sé si despejo tu duda. La bolsa evolucionó en cuanto a que hoy se sella, se termosella, se cierra y hay monitoreo de dióxido de carbono, que es una medición indirecta para determinar si hay deterioro del grano. Claro, porque si se envasa mal, se conserva mal. Claro, por supuesto que siempre vas a tener la calidad con la cual vos arrancás. Si arrancás mal, vas a terminar peor, digamos. Correcto. O sea, la bolsa no te va a transformar en algo mejor, algo de que mejor. ¿Había equipos de monitoreo? Sí, en realidad, sí. Si ahora después si quieren lo grabamos, pero lo que hay hoy es un sistema de monitoreo para controlar calidad o posibles deterioros, que lo que mide es atmósfera, o sea, mide concentración de dióxido de carbono, que es una forma indirecta más exacta, porque vos con un muestreo por un calado, solamente lo que vas a determinar es lo que estás calando. Y si a un metro se está pudriendo, no te enterás. Entonces, el dióxido de carbono lo que te permite es, a partir de la variación de la concentración de dióxido de carbono, o si quieres lo grabamos, así lo tienes. Sí, vamos. Bueno, no sé si arranco yo solo. Bueno, el sistema fue evolucionando a partir de la práctica habitual del productor y hoy ya las bolsas son termoselladas tanto al inicio como al final para asegurar la hermeticidad del sistema, que es lo que permite la mejor conservación de los granos. Y una de las metodologías que evolucionó en Argentina y a partir de un convenio que hizo INTA con distintas empresas, en realidad lo desarrolló INTA, es la medición de dióxido de carbono. Lo que busca la medición de dióxido de carbono es determinar en forma indirecta a partir de la variación de la atmósfera de los gases dentro de la bolsa si hay algún tipo de deterioro. La variación de dióxido de carbono dentro de la bolsa determina qué grado de deterioro puede haber y eso nos da una con muy buena precisión cualquier deterioro que no podría ser detectado con un calado tradicional, con un calador, porque la atmósfera de la bolsa es homogénea y nos está indicando cómo está evolucionando toda la masa de granos dentro del embolsado. Buen día. Con estas innovaciones que tiene la bolsa, ¿cuánto tiempo se puede almacenar el grano? Uh-huh. Obviamente depende de la humedad. Claro. ¿Y qué tipo de capacidades tiene IPESA ahora para poder almacenar? Bien, en principio la conservación del grano, por supuesto que depende principalmente del origen de ese grano, que tiene que estar limpio, seco y sano. Y lo que permite la bolsa, a diferencia de un silo tradicional, es el hecho de que es un sistema hermético. Y lo que nosotros buscamos con esa hermeticidad es disminuir la actividad biológica de los granos. Al tener menor concentración de oxígeno, el grano puede permanecer durante mucho más tiempo sin alteración y sin consumir sus reservas. En Argentina hay experiencias de hasta más de 2 años. La bolsa está garantizada para que esté a campo por 2 años y nosotros hemos tenido experiencia de granos guardados en el campo sin ningún tipo de deterioro. Obviamente remarco que tiene que tener las cualidades de un grano seco, limpio y sano al momento del embolsado. ¿Cómo impacta? Para que ahora te digo lo de las medidas y vamos con la mental. Para que pase el... Hay que matar ese locutor. Sí, hay que pegarle un tiro al Pablo. Ahora te digo las capacidades y después cómo... Dale, dale. Me tomo un traguito así y tomo aire. La idea no era que me escuchara, la idea que me entendiera, para que llevamos 20 años trabajando juntos. Bueno, vamos. Yo no te entiendo. Son 16 años de este banco. Vamos. En cuanto a los volúmenes de almacenaje que permite la bolsa, nosotros trabajamos con diámetros que van desde 5 pies de diámetro hasta 12 pies de diámetro y con largos que van desde 60 metros hasta 100 metros de largo. Cuando consideramos esos volúmenes, estamos hablando desde 80 toneladas hasta 350 toneladas, dependiendo de los diámetros y los largos, ¿no? ¿Cómo impacta un año niña con condiciones de estrés térmico los cultivos en el negocio y en las ventas? Bien. Nosotros obviamente que estamos directamente relacionados al volumen de cosecha, independientemente que hoy la bolsa en Argentina está diversificada en el uso y tenemos bolsas desde la Patagonia o Bahía Blanca hasta Salta, con lo cual la diversidad de producción en Argentina hace que la demanda relativamente se mantenga constante. Obviamente que si el volumen de cosecha merma, como en un año como este, significativamente, nosotros lo vemos reflejado. Pero también hay una realidad que tiene que ver con el hecho de que muchas veces gran parte de los maíces que estaban destinados a grano terminan siendo picados y eso se termina embolsando, con lo cual aumenta la demanda de bolsas para lo que es picado en detrimento de los granos. Y por otro lado también que el productor encuentra en la bolsa una forma de poder hacer valer esa producción y obviamente usa la bolsa como una estrategia de defensa, digamos, ¿no? Pablo, en materia de comercio exterior, ¿cómo ha sido el año pasado? La verdad que venimos evolucionando muy bien y los mercados que están incorporando el sistema o que llevan algunos años de incorporación vienen creciendo a muy buen ritmo. Como por ejemplo, podemos hablar de Estados Unidos. Bueno, ahora el conflicto genera una complicación adicional, pero todo lo que es Mercosur, tanto Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, han venido creciendo año a año. La incorporación de un sistema que, a medida que el productor va conociendo las bondades, que a diferencia de Argentina tuvo una explosión y hoy se embolsa cebada, trigo, maíz, arroz, poroto, sorgo, todos los productos que uno habitualmente ve en producción argentina, y eso hace que esa diversidad de producción mantenga cierto volumen constante. Y obviamente hay mercados que tienen, por ahí son más específicos en su producción y son más reticentes a incorporar la bolsa hasta que lo demuestran y comprueban que el sistema es confiable y obviamente ese mercado crece. Pablo, nada más que repasando, vos sí hablabas que el 50-60% de la cosecha va a bolsa. 40-50, es 40-50, sí, bien. Pasa por la bolsa, no estoy diciendo que el 50% perfecto, se guarde. Perfecto. Por otro lado, pasa por un tránsito. Comentaste que el mercado total son 400.000 bolsas. Sí. Más o menos. Sí. ¿Qué porcentaje de ese mercado tiene IPESA? Y podemos hablar de un 50, un 60% del volumen del mercado. Perfecto. Estamos por encima. Pablo, te hago... No. Sí. Sí, no, termina. Porque te saco el tema técnico. Estaba terminado. Te saco del tema técnico y te pregunto. Hoy es el Día de la Mujer. Sí. ¿Podés contarnos un poquito de la Bolsa Rosa? Sí, claro, por supuesto. Bueno, la iniciativa de la Bolsa Rosa surge a partir de un grupo CREA de Tandil y lo que hacemos es, a partir de esa... de la compra, el productor al decidir la compra y pesa, dona $10 que son repartidos entre Fundaleu y el Hospital Santa Marina de Tandil. como quienes fueron los originarios de la idea. Verdaderamente fue una campaña muy exitosa. La presentamos acá en un Día de la Mujer, creo que algunos de ustedes estuvieron presentes, y año a año viene creciendo esa demanda, y de hecho llegamos a agotar el stock producido para la campaña. Es muy reconfortante, no solo por el efecto que pueda tener económicamente, que ha tenido ya resultados económicos y Fundaleu ha comprado instrumental a partir de esta donación, sino que es una forma de dar un mensaje claro de Fundaleu con esta campaña. O sea, esa bolsa en un campo está reflejando la campaña, y verdaderamente nos enorgullece poder participar económicamente y con un mensaje tan claro y potente que es esa imagen rosa en los campos argentinos. Perdón, nosotros conocemos Impresa en Bolivia, hemos visto bastantes bolsas allá, pero nos gustaría saber en cuántos países están portando actualmente. Impresa hoy está presente en aproximadamente 40 países a nivel mundial, tanto en el mercado sudamericano, como hablaba, Canadá, Estados Unidos, países de Europa, Rusia. Hemos participado en negocios en Rusia, en India. O sea, la verdad que es un mercado que vino creciendo, y es una tecnología que verdaderamente se afianzó en Argentina. Hoy ya ningún productor argentino pone en duda el sistema de embolsado, y muchos países los están incorporando a partir de la experiencia propia. Pablo,